estar teteando. De la punta de aquel zar viene bajando un corazón. Desde la punta de aquel zar viene bajando un corazón. Me lo metí dentro del pecho para quererte más a vos. Todo el amor que te tenía te lo multipliqué por dos. De la punta de aquel zar viene bajando un corazón. Desde la punta de aquel zar viene bajando un corazón. Ahora está bien dentro mío, en vez de uno tengo dos. Y se han hecho compañeros para cantarte esta canción. Tu corazón, mi corazón, ya somos dos. Sin si los dos hacen el juego del amor. Corazón, mi corazón, ya somos dos. Seis y los socios en el juego del amor. ¡Pero! De la punta de aquel ser viene bajando un corazón. Desde la punta de aquel ser viene bajando un corazón. Yo lo robé como al descuido para ofrecértelo a vos. Apenas le enseñé tu nombre, a repetirlo aprendió. De la punta de aquel zar viene bajando un corazón. Desde la punta de aquel zar viene bajando un corazón. Antes tenía uno solo, pero mi amor tanto creció que como uno no alcanzaba, le puse un socio en el amor. Tu corazón, mi corazón, ya somos dos. Se hicieron socios en el juego del amor. Tu corazón, mi corazón, ya somos dos. Se hicieron socios en el juego del amor.